40,000 pesos era una cantidad suficiente para contratar dos conjuntos, tomando en cuenta que en esa época cobraban aproximadamente 5,000 pesos por una hora de actuación. Me dirigí a la oficina que compartía con mi socio Waldo Tena, que en paz descanse, un gran ser humano que en compañía de sus hermanos formó el grupo Los Rebeldes del Rock y tenía tiendas dedicadas a la venta y alquiler de instrumentos musicales. Y me sorprendí al encontrar con él nada menos que a Javier Batis, al que de inmediato traté de contratar ofreciéndole 20,000 pesos, o sea, la mitad del presupuesto. Pero no le llamó la atención tocar en una noche mexicana y además pretendía para él solo los 40,000 pesos. Esto me contrarió y estuvimos a punto de llegar a los golpes, lo que impidió Waldo. Pero muy enojado, abordé mi automóvil y manejé hasta Celaya, en el estado de Guanajuato, para negociar con la revolución de Emiliano Zapata. Pero su representante, José Luis del Río, fue tajante al afirmar que ya tenían firmado un compromiso para la fecha que los necesitábamos. Así que regresé triste y pensando cómo solucionar la falta de esos grupos. Escuchemos Satanás con El Ritual, con el impresionante solo de batería de Lalo, Abelardo Barceló.